Gracias también a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad nueva de ingresar a vuestros hogares y de compartir momentos agradables con ustedes y llevarles la información que el día de hoy es abundante. Hay paro de transporte en Lima Metropolitana, perdón, en el Callao. Los transportistas de todo el Callao paralizaron el día de hoy y generaron un pandemonium en la provincia constitucional del Callao por el Corredor Azul. Buenos días, Clara Silvano. Muy buenos días y bienvenidos a cada uno de ustedes, amables oyentes, que a esta hora ya están conectados, escuchando la programación de Así es Ventanilla. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos de RadioChalaca.com. Una vez más, junto con ustedes, dándole gracias a Dios pues por este nuevo día y pidiéndole mil disculpas porque son exactamente 9:30. Hemos tenido una serie de acontecimientos muy temprano el día de hoy. Aparte, como mencionaba el director de prensa, Tito Felipa, con la movilidad. Pero estamos con ustedes para llevarles la información veraz y objetiva y nuestras entrevistas a los candidatos a la alcaldía y a regidores de nuestro distrito de Ventanilla. Adelante, Tito. Hoy estará con nosotros Edgar Vegas, vicepresidente, candidato a la vicepresidencia del gobierno regional del Callao por el partido Alianza para el Progreso. Con él estaremos dentro de algunos minutos. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Un resultado decepcionante. En este fin de semana fue la constatación, por si hacía falta, que eso del roba pero hace obra, no es broma. Tiene más adeptos de lo que usted y yo pensábamos. Eso concluyó la empresa encuestadora Datum, aunque yo no tengo confianza en ellas. Cuando le preguntó a los limeños si votarían por el que roba, pero hace obra. Cuando le preguntaron a los limeños si votarían por el que roba, pero hace obra. La frustrante respuesta de que el 41% sí votaría, mientras el 56% no votaría por alguien así, la verdad es patética. Que 4 de cada 10 ciudadanos no tengan ningún problema en verle a un encuestador cara a cara, frente a frente, que no tendría reparos en votar por un corrupto eficiente y que no se haría mayores faltas, como dicen los jóvenes, por votar por alguien que es adicto al choreo, al saqueo, al robo en la administración pública y privada. ¿No? Es, pareciera más bien, que en verdad aquí en el Perú todos fuéramos corruptos y que estaríamos buscando alguien que nos gobierne de la misma calaña, como que si los transportistas y choferes se hubieran acostumbrado, porque también fueron entrevistados taxistas y decían que preferían a algunos a Castañeda, lo sabieran, estuvieran acostumbrados a que nos gobierne alguien que permita que la policía, cuando usted se pase una luz roja, venga pues y le diga cómo es, cuánto hay. Pareciera que en este país los ciudadanos nos hubiéramos acostumbrado al choreo, al extremo de decir esa bendita palabra, prefiero votar por este pata, roba, pero hace obra. ¡Qué patético! El resultado puede ser nada más lamentable aún si se tiene en cuenta que entre el 56% que no votaría por el que roba pero que hace obra, debe haber un fuerte segmento que probablemente sí votaría por el que chorea, pero que no quiere decirlo porque le da vergüenza. Me imagino, amigos, que ese porcentaje debe ser también muy alto. Por eso es que yo creo que no es 46% el que votaría por el que roba y hace obra, sino que hay un buen colchón de gente que por vergüenza ha dicho que no votaría. se puede concluir entonces, amigos, que al menos la mayoría de los ciudadanos parecieran haberse alimentado en nuestro país de la teta de la corrupción. Así como en la película La Teta Asustada revela que en Ayacucho, en la época del terrorismo, los niños salían, nacían y crecían en un estado de miedo y de pavor que podía evidenciarse, aunque sea en la mirada. Aquí en nuestro país, la mayoría de nosotros pareciera habernos alimentado también de la teta corrupta, por lo tanto que no tenemos ningún problema en aceptar esta lamentable situación que ha arrojado el resultado de esta encuestadora nacional. Por el bien de nuestro país, esperamos que en estas elecciones que vienen, por lo menos los oyentes que nos escuchan, se den cuenta que deberíamos parar de una vez por todas lo que viene ocurriendo en el primer puerto del país, principalmente en los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales, en donde un solo movimiento va a gobernar nuestra región por más de 20 años. Esta encuesta explicaría también por qué en la provincia constitucional del Callao los chalacos han seguido votando por un movimiento independiente liderado por don Alexander Curi Bumachar, quien fuera grabado en el interior de la salita del CIN negociando con Vladimiro Montesinos, incluso los intereses de la economía regional del primer puerto del país. Eso explicaría también por qué aquí en la provincia constitucional del Callao, en estos mismos días en donde se avecinan las elecciones, un grueso de ciudadanos no tengan ningún reparo en salir a respaldar a candidatos seria y hartamente cuestionados por haber cometido, si no ilícitos penales, por lo menos actos que van reñidos con las buenas costumbres y cuando no cargados de harta inmoralidad. Esperamos, amigos, que esta situación, por el bien y la salud de la democracia, por lo menos aquí en nuestro distrito, pueda cambiar. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. En Así es Ventanilla. Transportistas chalacos realizan paro en protesta por el Corredor Azul. Concentres el Campo de Marte. Calles de Ventanilla lucen sin transporte urbano. Falta de iluminación en la avenida Néstor Gambetta es causa de accidentes de tránsito. Semáforo del tercer paradero de la Naval sigue inoperativo. Mototaxistas ventanillenses están muy preocupados porque hasta la fecha no se soluciona el problema de la vía auxiliar para el tránsito de este tipo de transporte. Y en el ámbito de carácter nacional, regional, hoy el primer puerto del país amaneció, amigo, con un gravísimo problema. No habían unidades de transportes para movilizarse a los diferentes lugares donde trabajan los chalacos. Casi todas las empresas que brindan este servicio de los diferentes del primer puerto hacia la capital pararon. Había un pandemonio en todos los paraderos que seguramente los han sufrido Alejandro y Clara Silvano. Bueno, sí, de muy temprano hemos estado en la calle, en los paraderos de Ventanilla, tomando las informaciones de nuestros vecinos que tenían que movilizarse a diferentes puntos fuera de Ventanilla. Según los registros que tenemos de las entrevistas, no decían algunas personas que estaban desde las 6 de la mañana. Eran 8:30 y seguían buscando una movilidad porque los colectivos hacían su agosto. Ventanilla hasta el aeropuerto, 6 y 8 soles. Ventanilla Lima, 16 soles. Ventanilla, 10 soles. Esos son los costos que ha ocasionado, pues, este paro de transporte, que a mi modesta forma de entender, es una lucha justa de los transportistas chalacos. Sí, pues Tito, en mi Perú también es de igual manera, los trabajadores son los más perjudicados en este caso porque tienen que hacer malabares y pagar en exceso el pasaje, como es el caso nuestro, que hemos tenido que pagar un exceso a trabajar, ¿no? Y así lo están haciendo todas las personas que quieran cumplir con su labor y los que no, pues están. Me decían muy temprano que estaban cobrando hacia el aeropuerto 10 soles. Así es, Tito, así es. Y hacia la marina 15 soles. 15 soles. Es el colmo. No, sí. No puede ser, no hay derecho. 10 al Callao 10 soles también. Es decir, un automóvil se iba con 40 soles al Callao. Es el colmo, de verdad. De Puente Piedra a Ventanilla 5 soles. Bueno, por ahí. El mismo costo, ¿no?, que están cobrando Ventanilla vía Los Reyes y viceversa. Ventanilla Pachacute, 5 soles por pasajero. Se pasaron. Esto, bueno, pero también es el derecho que tienen nuestros hermanos transportistas y que de eso vamos a tratar en el bloque de carácter regional. Vamos desarrollando información el día de hoy. Los transportistas chalacos, que tiene que ver con este tema que estamos tratando en este momento. Los transportistas de Lima y Callao desde muy tempranas horas de la mañana se han concentrado en el Campo de Marte para realizar una multitudinaria marcha en protesta por el Corredor Azul. Los dirigentes chalacos dijeron que tienen contratos firmados con la actual gestión edil de la comuna limeña por espacio de 10 años, pero la alcaldesa Meto desconoce sus compromisos y los desaloja sin honrar los compromisos pactados, dijeron los choferes chalacos. Esta protesta es el inicio de nuestra lucha. Solo pedimos que nos dejen trabajar. En el Callao no se impide el ingreso de las unidades limeñas porque no nos permiten circular por Lima, se preguntaron los choferes. La gerente de transporte de la comuna limeña dijo: "Estaremos amenazas y menos aún permitiremos que estas unidades del Callao y de cualquier distrito entren en el Corredor Azul. Estamos implementando la reforma del transporte y nadie lo detendrá". Con esas palabras se entiende que la comuna metropolitana de Lima desconoce los compromisos que fueron firmados con los transportistas chalacos y que mantienen fuerza legal. Las ventanillas lucen desiertas de unidades de transporte público y los taxis hacen su agosto cobrando sumas excesivas a los preocupados trabajadores, pues, que salen hacia Lima y el Callao. La verdad que esto tiene para rato. Hoy escuchábamos muy temprano a la alcaldesa Susana Villarán, entrevistada en varios comunicación nacional, y también ella confirmaba, ¿no?, su decisión de llevar adelante este gran proyecto que tiene que ver con la modernización del transporte. Aceptaba también de alguna forma lo que nosotros hemos venido criticando el día de ayer, un poco, digamos, la improvisación en cuanto de los vehículos de las rutas alimentadoras. Aceptaba también, de alguna manera, no haber encontrado una fórmula que permita incluir a los transportistas del Callao, que se negaron a participar en la gran convocatoria que hizo para los grandes corredores de Lima Metropolitana. Pero aquí hay un problema latente, Tito. Toda reforma es buena, pero el gran inconveniente de la señora Villarán radica en que está desconociendo compromisos legales que se encuentran firmados con los chalacos. Se le dio la concesión de ruta por 10 años. Tiene sus hojas, sus tarjetas de circulación vigentes. Y ella no lo puede tirar al suelo por un plumazo. En todo caso, primero debió ir al Poder Judicial para que se declaren estos compromisos entre la municipalidad y las empresas. Lo que pasa, Alejandro, es que aquí la responsabilidad histórica, porque mira, si tú quieres hacer en realidad lo que viene haciendo la Susana Villarán, en realidad es imposible que se pueda hacer lo que ella quiera hacer, ¿no?, haciendo lo que tú más o menos estás indicando y que es lo que debería corresponder. En realidad, si el primer puerto del país ha dado autorizaciones por 10 años, esas están amparadas por la Constitución y la ley y debieran respetarse. Pero y entonces, si tú quieres poner que en el corredor de la avenida Arequipa solo funcionen los buses azules, lo que has tenido que hacer en su oportunidad es sentarte con el alcalde del Callao, concertar tiempos y fechas, y en todo caso, los contratos nunca se hubieran excedido del tiempo que se iba a instalar los buses en estos corredores. El tema aquí es histórico. Esto tiene un embalse. Esto es, ha sido de siempre. Tú sabes que cuando en Lima, Lima Metropolitana, quiere impedir la informalidad en los taxis, los taxistas que no quieren acatar eso en Lima se vienen al Callao. Y aquí en el Callao le abren las puertas y dicen, bueno, no lo recibieron en Lima. Firma, firma, firma, firma, porque es también un tema político. Tito, vamos aclarando el tema. Vamos delindando las cosas. No defiendo a Susana Villarán ni la ataco ni mucho menos a Juan Sotomayor. ¿Cuál es esta mal llamada reforma del transporte? ¿Es dejar sin trabajo a cientos de familias a nivel de Lima y Callao? Lo que pasa, no, Alejandro, no, por favor, lo que pasa, Alejandro, que tú estás, mira, por eso yo digo siempre, ¿no? Algunas veces en mi propio hogar tengo este tipo de discrepancia, por confundir las formas con el fondo. Vamos a separar, Alejandro, para poder encauzar la discrepancia contigo. El tema de fondo es el tema. Primera pregunta que tendríamos que hacer y responder quienes son parte de la mesa de conducción, tanto Clara Silvano como Alejandro Basalar. Primero, ¿estamos o no estamos de acuerdo con que haya la reforma del transporte? Porque es fondo. En el tema de las formas, Alejandro, yo mismo he reconocido y creo que todos tenemos que reconocer que se han equivocado, que no se sentaron a discutir, que no vieron los alimentadores. Esas son las formas. ¿Cómo se ejecuta el tema de fondo? Aquí hay un tema de fondo. Y es donde yo quisiera primero que abordemos tú y yo, y Silvana también. ¿Estamos o no que Lima requiere, no? ¿Estamos o no de acuerdo que haya la reforma en el transporte? Esto que parece un mamarracho. Debe haber una reforma de transporte, pero en primer lugar, Tito, para que se ejecute una reforma de transporte en Lima y Callao, tiene que reformarse las vías, tienen que habilitarse rutas de circulación. Ayer escuchaba a una vecina, a mis ex vecinas del RIMAC, decía una de ellas, mira, yo estoy viviendo en Flor de Amancay. Antes me gastaba 2 soles 50 para irme a trabajar y 2 soles 50 para regresar. Ahora me estoy gastando 10 soles. ¿Esa es una reforma planificada? ¿Esa es una reforma de transporte? Cuando al final de cuentas, la economía peruana precaria, aunque el ministro dice que somos un país que está a punto de ingresar al círculo de millonarios, el pueblo se muere de hambre, ¿de dónde va a pagar un sobrecosto de pasajes? Bueno, pero entonces me estás dando la razón. Es un tema de fondo, de forma, y no de fondo. El tema de forma lo podemos cuestionar. Hablaremos dentro de algunos instantes también con el candidato a la vicepresidencia regional, Edgar Vegaso, quien seguramente tendrá mucho que decir y mucho que plantear de cómo hacer con el tema de transporte. Creo que en el fondo, yo voy a mantener mi postura, creo que Ventanilla, El Callao, Lima, merecen ya, por ejemplo, Ventanilla merecería que el tren llegue, que el tren eléctrico venga por toda la Panamericana y por lo menos llegue a Ancón. Y que hayan alimentadores de Ventanilla y que podamos llegar también a Villa El Salvador como lo hace todo el mundo en 45 minutos. Yo creo que es necesario la transformación. Lamentablemente la ciudad de Lima, y tú lo has dicho, el RIMA, hay un montón de pueblos antiguos como Barrios Altos, tienen unas calles pequeñas. La ciudad nació mal, las calles se construyeron mal, pero no por eso nos vamos a poner a llorar y vamos a decir, bueno, pues como las calles son chiquitas, sigamos con este transporte incipiente, lleno de combis, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo lo he criticado acá. No se puede dejar sin trabajo a tantísima gente. Ese es un problema social, pero ese es el tema de forma. Por ejemplo, Fujimori cuando quiso votar, y ya lo repito por segunda vez, votar a miles de trabajadores, lo que hizo fue abrir la importación de vehículos para que la gente se compre su combi, se compre su tico y pueda trabajar en algo, porque ¿a dónde iba a ir esa gente? Igual ahora ha debido ponerse una alternativa para que esa gente trabaje, porque la gente cuando se queda, ¿quiénes son los cobradores? ¿Quiénes son pirañitas de Ermitaño, de arriba de Coyique, del Cerro San Pedro, San Cosme, en el Callao? Los nuestros que no tienen trabajo. Y bueno, si la Villarán la deja sin trabajo, ¿qué hacen? Como tienen sus ahorritos, se van a la Malvina, compran su revólver y mañana están robando. Y los canales de televisión y la misma Villarán dicen, señores, ¿pero qué pasa en la ciudad, señor ministro? Caray, ¿qué pasa? Si en la forma te equivocaste porque no tuviste una alternativa para afianzar el tema de fondo, es que todos decíamos el transporte, dejando gente sin trabajo y esta gente es la que se va a chorear. Yo creo que Clara Silvano quiere agregar algo también al respecto. Sí, por supuesto, Tito, porque justamente nosotros somos los que en realidad las autoridades, los que sufrimos, y nuestros hijos que están jóvenes y no saben a qué ocuparse, tienen que verlo de qué manera, de cuál, porque detrás de esa persona hay familia. Hay niños que mantener diariamente. Por cada chofer y cobrador que sea con una familia que no sabe cómo va a ser porque le malograron el día a día. Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo bien claro. Nosotros nos vamos de Ventanilla hasta Javier Prado con 2.50 soles. Se establece el corredor de Javier Prado, la JB, todos esos buses, Estimatiza, Echuza, JB y otras más que han aparecido, ¿no? El Expreso Lima, solamente llegarían hasta la Marina y de allí otro bus que vaya por el corredor de Javier Prado con 1.50 soles. Entonces ya no iríamos con 2.50, sino con 3.50 soles. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que ver en lo que es economía para nuestro pueblo del Callao. Ok, vamos a la entrevista, nuestra primera entrevista, luego seguimos con más información con nuestro invitado el día de hoy, nuestro amigo Edgar, el doctor Edgar de Bedoya. Véngase por acá, Silvana, que va a participar usted. La mujer tiene que tener participación en la mesa de conducción, porque en realidad hay muchísimas cosas que las mujeres también, casi todos los candidatos hablan de los hombres. Y Silvana me decía, no puede ser. Aquí hay muchísimas cosas que tenemos que tratar también las mujeres. A esta semana tenemos nuestro primer enlace telefónico con nuestro reportero estrella en la provincia constitucional del Callao, el conocido y reconocido periodista chalaco, don Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo, buenos días. Buenos días, Tito Felipe. Así es, Ventanilla, en la www.radiochalaca.com para informarte. Bueno, lo que sabemos, ¿no? El transporte pasajero es un caos en el cercado del Callao, que tiene, lógicamente, y van hacia los distritos como La Punta, La Perla, Bellavista, Carmen la Leva, Ardiosa y Ventanilla. Podemos informar también que en todo caso, lo que se refiere, solamente estuvo funcionando ligeramente, que es la ruta de la avenida Venezuela hacia hacia Lima. Pero lo importante es que ellos llevaban de parte del salmuera artesanal pesquero del puerto. Entrando también algunos micros de la avenida Argentina, en la Colonial, sí, fue una totalmente... No salió ninguna combi que va de la Colonial de San Callao hasta lo que es la Plaza 2 de Mayo. En cuanto a los paraderos también que se refiere, informamos que en todo caso las cuatro rutas de la ruta de La Punta hacia el Callao prácticamente no salieron, y eso motivó que tomaran las personas sus taxis en los paraderos respectivos. Pudimos observar, digamos, que en la avenida lo que es el José Gálvez, lo que es el que se refiere al óvalo salón, salían unas van para 8 personas que se apostaban en el óvalo salón para y se iban directamente hacia Angamos, lógicamente en Lima, eran de 5 a 6 soles. También los taxis colectivos por la avenida La Marina desde el Callao hacia el cruce solamente respectivo hasta la avenida Brasil estaban cobrando 3 soles, de lo que es el taxi también colectivo de 8 soles de la Plaza Casanare hasta Ventanilla. Bueno, el problema es que la Municipalidad Provincial de Lima desde hace años recortó la ruta del micro del Callao, tanto en Argentina, que solo lo llevaba hasta la Plaza Ramón, a la Plaza Unión, y también la del Callao hacia la Avenida Colonial, que solamente van hasta la Plaza 2 de Mayo. También los llamados lanchones, que son los colectivos Chevrolet, ellos recorrían desde el Callao, se iban pues hasta Lima, a la plaza, hasta Miguel Grau, y solamente se le recortó hasta lo que es hasta la plaza 2. Todo ese problema, y en tal sentido el alcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, firmó un documento, o sea, un convenio con la Ciudad Provincial de Lima, con Susana Villarán, para que haya la interconexión de estas rutas, porque en estos momentos las rutas de que vienen, de que son de Lima, entran al Callao, pero lógicamente se van con la ruta a Ventanilla y no pasa nada. Lo que sucede, claro, estas combis, estos micros que van hacia Lima han sido recortados porque antes llegaban hasta Tacna. Bueno, de todas maneras es importante lo que es la reforma del transporte masivo, y eso lógicamente toma un tiempo y causa problemas. Más aún que se está en este momento en campaña electoral de cambio de autoridades municipales y regionales. Pues esto es lo que yo te puedo informar, pero es importante, pero con esta campaña existe este problema en este momento en el Callao. Y para informarle también que hoy a las 11 de la mañana se anuncia la asistencia del ministro del Interior, Dianel Urresi, para participar en la ceremonia del héroe de la PNP, capitán Alipio Ponce Vázquez, que falleció, digamos, para defender el territorio peruano en el conflicto con Ecuador en 1941. Esta es la información, Leonardo Vargas. Leonardo, ventanía, Leonardo, Leonardo, sí, Leonardo, antes que te vayas, te pido un favor, ojalá que nos puedas hacer un segundo reporte, si te es posible. Hoy en el local de Fente Napu se están reuniendo allí las organizaciones sociales del Callao, afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú Callao, en el local en el local de Fente Napu, que está en Guardia Chalaca. Ojalá Dios quiera que podamos hacer un contacto de ese lugar, la crema y nata de la CGTP Callao. Muchísimas gracias, Leonardo. Ya, gracias también, tía. Ahí estaremos nosotros informando. Ok, tenemos un enlace contra nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Buenos días a todos los amigos. Habla Margarita Guapaya acá, por... ¿Aló? Adelante, Margarita, adelante, adelante. ¿Me escuchan bien? Primeramente quiero saber si me escuchan bien. Fuerte y claro, siga usted, adelante, adelante. Mira, yo me encuentro, estuve primeramente, estuve acá en el Parque La Amistad. Ahorita he bajado al parque principal porque es lo mismo que voy a decir, pero antes la señora es la única señora que he podido encontrar que quiere hablar porque las demás están apuradísimas. No hay movilidad, la gente está un poco fastidiada por ese motivo. Hazme un favor, Margarita, Margarita. Margarita, el favor que yo te pido es que en forma inmediata, Margarita, tú puedas determinar primero el lugar, la ubicación. Tú has dicho que es el Parque de la Amistad, pero tienes que decirnos, ¿es en Ventanilla Alta, es en Las Lomas, es en el sector A? Hay que ubicar primero el lugar para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Por eso, te estoy diciendo que estoy en el Parque de la Plaza de Armas de Ventanilla Alta, que está frente a la iglesia de Ventanilla Alta. Vamos, adelante, adelante con su despacho. Al final, señora, y ahí te voy a decidir para que se sabe realmente que ella te lo diga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a www.radiochalaca.com. Sí. Bueno, yo lo que quiero decir es que la Plaza de Armas de Ventanilla Alta, que está frente a la iglesia de Santo Domingo Cero, está bien descuidada. No hay vigilancia, no hay limpieza de los parques, de las plantas, no se la riegan, nada. O sea, está todo un caos acá arriba. Prácticamente, usted me está diciendo que hay un descuido ahí en esa zona de Ventanilla Alta. ¿Qué otros problemas tienen ustedes por el lugar? ¿Cómo anda el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo anda el tema de la limpieza pública? ¿El tema de la delincuencia? Bueno, eso de la limpieza, también como a las 500 que vienen, cuando se acuerdan que existe Ventanilla Alta, las veredas tienen hueco, bache, ya no se puede ni andar. La vigilancia... cuando en el momento suceden las cosas no aparecen, después a los 10, 5 minutos están aquí. Señora, una pregunta final. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? ¿Ya decidió? Pues si la mesa fuera mañana, ¿por quién votaría usted? Ah, ya, la verdad ahorita no sé si sería con el mismo alcalde, porque a Ventanilla Alta lo ha descuidado bastante. Ya, pero ¿no ha decidido usted todavía o ya decidió por quién va a votar? No te entiendes, ¿qué dice? Le digo, la pregunta concreta es, ¿usted ya decidió por quién votar o todavía no ha decidido? No, ahorita todavía por nadie. Ok, señora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto. Margarita, dime. Gracias. Dime, Margarita, dime. Lo que te quería aportar nada más, que quería, porque no hay vecinas que quieran hablar en este lugar, solamente estaban apuradísimas por la movilidad. Lo que te puedo escribir de parte de la amistad, que todo está roto, y una queja de las señoras es que los juegos solitos están malogrados, y dice que hace una semana recién han venido a pintar. Hay pintos y bancas rotas, y como te digo, lo más triste que he dejado, y que de hecho aquí en este enlace es el parque de la Plaza de Armas de Ventanilla Alta, que está en el centro del parque. Toda la vereda está descuidada y rota. Creo que es el parque más feo que hasta el momento he visto. Y más descuidado, y las bancas inclusive donde se sientan los vecinos están rotos. Rotos totalmente, todo, las mallitas. Eso es todo, Tito Felipa, que te quería informar de este punto de acá de Ventanilla Alta. Ok, Margarita, esperamos un nuevo contacto contigo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Fue Margarita Guapaya, nuestro... Ahora sí, bienvenido, doctor... Edgar Vegaso, candidato a la vicepresidencia regional del Callao por el Partido Nacional Alianza para el Progreso. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tito Felipa, a la mesa de conducción. Tengan muy buenos días a amables oyentes también de la radio que siguen escuchando día a día. Y te felicito, Tito, por el gran... Me ha dado mucho gusto que tú tengas esta radio, la conducción sobre todo, seas un buen elemento dentro de la sociedad en el tema de comunicación. Yo sé que tú lo sabes emplear de muy buena forma y que todos los oyentes estén satisfechos con esta labor periodística que vienes ejecutando acá en la región Callao, sobre todo en el sector. La radio www.radiochalaca.com pertenece a la corporación Grupo ASISAC. Y la verdad que no solamente es el tema de la radio, www.radiochalaca.com, sino que también el programa Así es Ventanilla, el programa Así es el Callao, la revista Así, que circula en Ventanilla, y también Prensa Chalaca, el diario Prensa Chalaca, Agencia Constitucional del Callao. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca el día de hoy, doctor. Aquí en la provincia constitucional del Callao, como lo venimos haciendo con todos nuestros entrevistados, lo que queremos hablar es primero de las cosas que ustedes harían aquí en el primer puerto del país, que me imagino son muchas cosas que ustedes hubieran querido que quienes hoy gobiernan la hagan, pero que no la vienen haciendo. Queremos saber, doctor, más o menos, ¿cómo visualiza usted el tema primero de la política en los últimos 20 años en el Callao? Usted es bastante joven, pero creo que conoce bastante de esta situación que se viene dando. ¿Y qué cosa es lo que quieren hacer ustedes para cambiar este sistema de cosas? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias por la inquietud. Primero, reciban el cordial saludo de nuestro ingeniero Acuña Peralta, que es el miembro fundador del partido Alianza para el Progreso. También quisiera expresar el saludo cordial de nuestro presidente regional y futuro presidente regional del Callao, que es Víctor Marquina. Y bien, dando la acotación, el que hablas, vengo ya desarrollando actividad social más de 22 años en el Callao. Yo me inicié en Girón Colón, trabajé en La Perla, apoyando también a ciertos candidatos que lastimosamente siempre, pues cuando salen, nos dan siempre la espalda, ¿no? Esa inquietud hizo de que entrara en política hace mucho tiempo, apoyando a un candidato en la región, que fue en ese momento al Congreso, y de ahí he visto los pormenores, ¿no? Vi cuando, testigo presencial, señores, eso no me lo ha contado nadie, cuando el señor Pedro López toma la alcaldía, justamente lo apoyé en ese momento. ¿La alcaldía de La Perla? La alcaldía de La Perla me dijo... ¿Qué pasó con don Pedrito López Barnito, el hermanísimo? El hermanísimo, ¿no? Bueno, quisiera expresar esto, ¿no? La municipalidad fue saqueada, hurtada, en otras palabras, todos los calificativos pormenores. ¿Y quién era el candidato? El señor nada menos Víctor Álvarez. Que llegó a ser alcalde. Llegó a ser alcalde de La Perla. Llegó a ser en ese entonces alcalde de La Perla. Y el señor Pedro López, cuando se da la sorpresa de entrar al sillón municipal, estando yo ahí, porque yo había trabajado en el trabajo político, haciendo los temas sociales, con su hermano, aquel entonces, nos dimos con la sorpresa que verdaderamente, pues mira, desde esos tiempos ya, con todo en peso. Entonces, dejaron la municipalidad prácticamente quebrada. No había ni computadora, no había ni sillones, no había nada, ¿no? Vamos a atender una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Señor Felipe, habla Gloria Pérez de la CGTP. Ah, señora Gloria Pérez, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenida a nuestro programa Así es Ventanilla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. Bueno, Gloria, yo tengo entendido que hoy nuestro reportero está dirigiéndose hacia ese lugar y a ver si a golpe de unos... 15 minutos más podemos establecer de ahí un enlace en directo con nuestro reportero Leonardo Vargas, pero quería que usted dando qué es lo que viene pasando. Yo espero en 15 minutos. ¿Qué cosa es lo que viene pasando? Adelántenos algo en este momento ahí en la en el local de Fentenapu, señora Gloria Pérez. Perdón, la señora en Gloria el local Pérez. De Fentenapu, día va a haber una conferencia de prensa de parte de los portuarios junto con lo que es Democracia Directa y el Frente Democrático por el Callao para firmar un compromiso con los portuarios para ver el tema de los puertos nuevamente, ¿no? No solamente el tema de la privatización, sino también el tema de la relación del puerto con la ciudad. Yo me imagino, Gloria Pérez, que ustedes como movimiento sindical tienen algunos puntos claros que están exigiéndole en estos tiempos a quienes postulan, y me gustaría usted nos adelante, en tanto que llega por ahí Leonardo Vargas, porque ya creo que dentro de algunos instantes debe estar por ese lugar para establecer el contacto y hablar con los demás dirigentes, que usted nos adelante un poco qué tipo de propuestas le vienen planteando los hermanos portuarios a los candidatos o al candidato del Frente por la Democracia del Callao. Bueno, en la primera propuesta que los portuarios están planteando es de proseguir en la lucha de la inconstitucionalidad de la privatización del puerto, o sea, de todas las medidas que se tomó. Ese es en primer lugar, ¿no? Y es el tema de que cómo los puertos benefician a la ciudad, cómo es la relación de los puertos con las rentas de aduana, cómo es que los puertos, a partir de su existencia, podrían garantizar un desarrollo permanente y sostenido a la ciudad del Callao. Pero principalmente, Gloria, principalmente tendríamos que ver cómo hacemos, aparentemente es legal porque a través de la ley de privatizaciones o concesiones se ha entregado el primer puerto a los amigos de Diviport, también APM Terminal y el aeropuerto. ¿Cómo hacemos para que...? Todo eso trae pues en el paquete de intervenciones, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se ha entregado? ¿Cómo fue privatizado? ¿En qué momento? ¿Qué circunstancia? Pero ahora... Y también el tema del aeropuerto. Pero ahora lo que tendríamos que plantear... es fundamental. Y eso arrastra, mira, Felipa, no solamente arrastra el tema del puerto y el aeropuerto, también el tema de la Pampilla. Y el tema de todo lo que sean empresas estratégicas de desarrollo en el Callao. Ahora mismo... el tema de la privatización del CEDAPAL. Entonces, todo eso es todo un paquete que los trabajadores tenemos una opinión al respecto, ¿no? Y creo que ha llegado a la hora de firmar compromiso, porque todo el mundo habla, pero nadie quiere, como decía tal, exacto, papelito más. Nadie, ¿no? Pues, es que mira, hay muchos intereses de por medio, Felipa, y los trabajadores y trabajadoras, nosotros no tenemos ningún tipo de interés en empoderarnos o en beneficiarnos de los recursos que tenemos, de que se resuelva el tema de pobreza, que se resuelva el tema de salud, que se resuelva el tema de educación, el tema de vivienda, y que se planifique el desarrollo del Callao como ciudad, como una ciudad que mira al puerto, que vive de él y que además con eso garantiza un desarrollo sostenible. Eso es, de eso se trata, y la gente no habla. Los candidatos no hablan de esto, ¿por qué? Porque bueno, no algunos, conocen el tema, algunos simplemente sí, no están interesados, porque hay muchos intereses que se mueven alrededor. Gloria, sí hablan, algunos hablan de ese tema, lo que pasa es que tenemos que pasar ya de la palabra a los hechos, por esa razón es que yo creo así importante es de que los candidatos firmen compromisos, porque el señor... No solamente firmen compromisos, mira, Felipa, nosotros hicimos la utilización de 7,000 personas en la calle, que evitó que se privatice el puerto con Kuczynski, fue la CGTP, y el Frente de Defensa. Así que, mira tú, ahí claro, están los hechos. No claro, solamente compromisos, sino hechos. Si hasta el señor, ¿cómo se llama? Alejandro Toledo, y luego Alan García, y también Ollanta, les engañó a los viejitos del Fonavi, diciéndoles, señores, nosotros vamos a apoyar la devolución, y luego cuando se... ¿Por qué, Gloria? ¿Sabe por qué? Porque lo dicen solo de palabras. ¿Saben lo que tenemos que pasar esta clase política? Y conversaba ayer con un dirigente, ayer por la noche, conversaba con Manuel y yo le decía, creo que ha llegado el momento de tomar el toro por las astas, señores, papel membretado, ¿a qué partido, a qué organización representan, a qué frente? Y vamos a ponerle firma, sello, DNI y huella digital para que pase el tema por un fondo y no un tema de palabra. Así es, Elita. Entonces yo espero aquí a Leonardo Vargas. Ok, muchísimas gracias, Gloria, por esta entrevista, muy amable. En cualquier momento, ustedes ya están, es en el local de la de Fentenapu, ¿no? Ya, sí, por favor, y pues aprovecho la onda de tu emisora para hacer un llamamiento a todos el Callao, hombres y mujeres, que en estas elecciones, por favor, piensen bien en quién van a votar. Nosotros no podemos ser ciudadanos convidados de piedra, que miramos que las cosas pasen y que nos paralicemos frente a tanto mal que ha vivido el Callao, sobre todo la corrupción y el olvido permanente, la violencia, la inseguridad y la pobreza que aqueja. Espero que el día de mañana tenga usted la amabilidad de hacerme una llamadita telefónica para decir: Felipe, acá está el documento ya firmado con la firma, el sello y la huella digital de los señores políticos que se han asumido el compromiso con los trabajadores del Callao. Muchísimas gracias, okay. Gloria. Oye, okay, muchas gracias. Doctor Edgar, ¿qué opinión le merece esta reunión? Yo diría un poco tardía, pero bueno, dice que más vale tarde que nunca, o nunca es tarde cuando se llega a tiempo, ¿no?, de los trabajadores portuarios. Sí, es un tema, todos los temas en el Callao son bien álgidos, ¿no?, y bien comprometedores. Muchos no quieren hablar, como dice la señora, de muchas cosas, pero nosotros tenemos las ideas bien claras, bien. Quisiera ir al tema de fondo que tú me estabas, la experiencia política y los pasos, cómo he pasado yo en el tema político, ¿no? Sí, siga, doctor. Mi tema es netamente social. Hoy en día, llevando una maestría en gestión pública, yo pienso de que las personas tienen que estar preparadas para el cargo y definitivamente tiene que haber un cargo de profesión, ¿no? No es el día de que yo haya sido gerente, dueño del mundo y no tener una preparación académica. Claro, lo que pasa es que aquí en estos 20 años es el amiguismo, ¿no? El amiguismo, el vecinismo, tú eres mi amigo, vives conmigo. ¿Cuántos candidatos tenemos? Miren la hoja de vida que tienen los candidatos, paupérrimas. Es deplorable. ¿Qué se pasa, señores? En el Callao no hay gente profesional. Sí lo hay, y hay mucha gente profesional. El profesional dice, tiene miedo inclusive de entrar a política, porque los políticos tienden a jugar con la misma gente en política. Yo de eso tengo bastante experiencia. O sea, significa que quien llega a gobernar en la región y el municipio provincial, lo único que busca es, en todo caso, traer a sus amigos que le digan sí, en todo, ya, en todo. Y me voy a San Isidro, me voy a Miraflores, me voy. Ya de eso, yo hoy en día, y es más, nunca han hecho absolutamente nada por el Callao. El que habla tiene 22 años al servicio social, sin ningún costo. Nadie me ha pagado absolutamente nada. Y miren, sigo saliendo adelante con mis buenos principios. Vengo de una familia policial, formativa, educativa, y todos son profesionales. Con un hermano marino mercante, tengo una hermana también, ¿no?, bióloga, una doctora en lengua, literatura y filosofía. ¿Y de dónde hemos salido? De un sitio bien pobre, que en base al sacrificio, al desarrollo, queremos salir adelante. ¿Y cómo visualiza usted, doctor, el manejo que se le ha dado a la economía? Es decir, siendo el Callao un primer puerto con las características espectaculares que tiene, ¿no?, en toda América Latina, el mundo, frente a frente a Asia, ¿cómo visualiza usted el manejo que le han venido dando las autoridades? Sí, hay una teoría que hablan mucho del puerto y de la isla, ¿no?, que es un fantasma que verdaderamente es muy difícil. Eso lo pregonaba don Luchito Melé, un gran amigo, conozco, y ciertos candidatos quieren hablar de ese tema, ¿no? Pero es un tema muy ágil. ¿Se está refiriendo usted a qué? ¿A la construcción del puerto de la isla San Lorenzo? Sí. ¿Al megapuerto de la isla San Lorenzo? Ese es un tema netamente que lo tiene que decidir el presidente de la República, porque como ente regional es bien difícil que se pueda hacer. Y eso se hace con la mano de quién, de las grandes empresas transnacionales, porque el proyecto de envergadura tiene que ir correlacionada con la empresa privada. Hoy en día, la nueva gestión pública dice de que a través de municipalidades, gobiernos regionales, para salir a flote en diferentes situaciones, Se necesita la plata. Se necesita la estrategia aliada con la empresa privada. Tenemos una comunicación telefónica. Sí, a esta hora tenemos ya la comunicación de Aguapaya. Buenos días, Margarita. Adelante con tu informe. Buenos días, Clara Silvano. Aquí estoy en mi alta, como ya lo reporté, en los parques principales. Ahora estoy en una parte donde veo un grupo de señoras y una de ellas me va a hablar. A ver. ¿Aló? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Buenos días. Díganos, cuéntenos qué cosa es lo que pasa. Exactamente, ¿de dónde me está usted hablando? Deme la ubicación exacta. Estamos hablando de Ventanilla Alta, de la espalda de atrás de la iglesia de los mormones. espalda de las iglesias, en la iglesia de los mormones en Ventanilla Alta. Dígame. Sí, ¿qué, en Ventanilla ¿qué? Alta, la calle 22 y 23 de Alta. ¿Qué problema hay por ese lugar, señora? Está en directo usted para... ¿Qué problema? Nos faltan más seis veredas, que no tenemos veredas. Ya, cuéntenos, señora, todo. Aproveche usted que estamos saliendo en directo para www.radiochalaca.com. Todo lo que usted tenga que decir, qué problemática hay en su sector, sus veredas, qué más, de seguridad. Ya. Veredas, aparte de seguridad, en la parte del parque Fátima, que está en Ventanilla Alta, hay una pampa que está deshabitada. Queremos que sea una pequeña losa para que jueguen los niños. Ya, está... Una comisaría que es más cerca para tener nosotros seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad por aquella zona? Porque esa parte siempre en las noches se reúne un grupo a tomar y a fumar en ese parque. Bien, bien. Señora, escúcheme, si las elecciones fueran mañana... Vamos a suponer que en este momento ya las elecciones usted tiene que ir a votar. ¿Por quién votaría usted aquí en el distrito de Ventanilla? Oye, todavía estoy en duda, ¿sabes? Todavía estoy en duda porque nadie se hace nada todavía. Bien. Todo el mundo promete hace nada. O sea, ¿no ha decidido todavía usted por quién votar? ¿Cómo no lo copié bien? ¿No ha decidido todavía, digo usted, por quién votar? Decidió por quién votar. Dígame, ¿y los vecinos de la zona qué opinan? ¿Qué piensan al respecto? Porque ustedes conversan entre amigas. Oye, ¿por quién hay que votar en Ventanilla? ¿Qué le dicen? ¿Por quién hay que votar por Ventanilla? Uno dice por Omar, otro por Iterra, el otro... La gente todavía está... un poco confundida. Listo. Nosotros ¿cómo? Estamos anotando acá. Señora Muchi... también dice, ¿ya ves? Ya. Ahí indeciso todavía, pero nadie se hace nada. Acá no falta eso. Si comienza el primero que mueve la mano, tiene voto del barrio acá. Lo que pasa... Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias por este informe. Lo que pasa, señores, que aquí en el distrito de Ventanilla, esa política de aparecerse solamente cuando viene el proceso electoral, doctor Vegaso, se ha hecho ya casi una costumbre, ¿no? En el caso de usted lo he conocido, usted es odontólogo de llevando permanentemente sus actividades sociales, estando en contacto con la gente. Esto es algo que debiera cambiar también en nuestro país, ¿no? Sí, el figuritismo mediático, en el ente político es justamente eso, ¿no? Venir con un poco de pescado, un poco de lo cebolla, que fuese. Cebolla, tomate. Regalar un poco a la población, aglomerarla y contarle cuentos de siempre, ¿no? Hoy en día tenemos candidatos, que verdaderamente nos están vendiendo el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Están vestidos justamente de Caperucita, ¿no? Entonces, al lobo hacen engañar, todo un tema ahí. Y la sociedad ahora bien se ha dado cuenta sobre el tema. Queremos ahora cambiar esta situación y tenemos unas propuestas muy interesantes, ¿no? Yo he estado, por decirte, en Keiko Sofía, Susana Iguchi, Héroe en Cenepa, Santa Fe, hemos estado en Angamos haciendo programas sociales y no hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre la cobertura social en el Callao, Puerto Nuevo, la línea férrea, Canadá, San Judas, Víctor González, la Siberia. Entonces, mi labor es permanente, ¿no? Entonces, yo quisiera invocar a la sociedad y a la población entera que nos escucha por este medio, que tengan un llamado a la conciencia, que vean principalmente las hojas de vida de los candidatos, que el protagonismo siempre se va a dar en ciertos candidatos, porque ahora no sé, amigo Felipa, encuentro a la gente de Chimpún, ¿de dónde sacan tanto dinero, señores, para tantos paneles? Si yo que estoy inmerso ahora en este grupo político nacional, lo cual no nos ha dado una cobertura a nosotros a nivel regional. A pesar que son profesionales y la mayoría tienen dificultades, no pueden poner, pero ni el 10% que estos señores ponen. Un panel grande, más o menos está calculado en algo de... Vamos a interrumpir un momentito, okay. Porque tenemos la llamada de nuestros reporteros de campo, que son el espíritu de nuestro noticiario. Adelante, Alejandro Basalar. Listo, gracias. Gracias por el pase. Me encuentro acá en el Paradero Centro, denominado Paraduro, donde vemos pues bastante ventanillenses que están en busca de un transporte y no hay. Solo están los autos que cubren el servicio Aeropuerto La Marina. Así vamos a conversar con un amigo conductor, a ver cómo es el tema. ¿Cómo hay? ¿Qué tal? ¿Cómo están los pasajeros? Bajo. ¿Cuánto está cobrando el pasaje al aeropuerto o a Lima? 6 soles Lima, al aeropuerto 4. 6 soles. 6 soles el pasaje, 4 soles el pasaje al aeropuerto. Vamos a ver acá lo que es la ruta de Avenida La Marina. Vamos a consultarle acá al conductor a ver cuánto está el pasaje. Buenos días, amigo. ¿Usted cubre la ruta de La Marina? Ahí de la Avenida La Marina. ¿Cuánto está el pasaje hasta la Avenida La Marina ese día de paro? Pues estamos en directo para la prensa chalaca. No quiere usted declarar. No quiere declarar. Los pasajes se cobran y los conductores, pues, no quieren decir cuánto están pagando, cobrando. Vamos a consultar acá con los pasajeros. Señor, usted está buscando servicio de movilidad. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuánto le han pedido el pasaje? 7 soles. Usted también estaba buscando transporte. Me quiero ir al Callao, pero veo que no hay carro. Usted que está atorada. ¿Hay transporte? Sí, pues, está atorada. ¿Ha consultado usted por el costo del pasaje? Quieren como un taxi normal, pues, 18, 20 soles. Así es, Tito, 20 soles, 18 soles para irnos al Callao. ¿Alguna pregunta de estudios? No, en realidad te agradezco más bien, Alejandro, por este informe. En realidad que nos dejas, sino estupefactos un poco por el abuso que vienen cometiendo también algunos transportistas. Es verdad que la gente tiene necesidad de movilizarse, pero señores, tampoco. Pues ¿cómo van a cobrar 10 soles, 20 soles para ir al aeropuerto, al Callao? Me parece el colmo. Es decir, que un vehículo, un auto que se lleva 4 pasajeros a 20 soles cada uno, vamos a salir con 80 soles desde el Callao. Eso nunca se ha visto, de verdad. En este momento estoy viendo una minivan, ¿no? Que corre pues desesperada para tomarlo. Tenemos acá también personas de la tercera edad, personas con discapacidad que no pueden abordar un vehículo. Imposible. Insensibilidad de algunos conductores, o por el elevado costo de los pasajes y por la afluencia, la gran demanda que hay en estos momentos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de estudios? Simplemente resignación y agradecerte, Alejandro, por este despacho que vienes haciendo. Esperamos tener algún contacto contigo en algunos minutos más. Y la verdad, lamentar, sí, lo que viene ocurriendo y que, bueno, en otras ocasiones las autoridades seguramente hubieran puesto omnibus en la Marina. Yo me acuerdo que antes ayudaban en el transporte, claro, pero ahora, pues, si el alcalde seguramente estará pues en su mansión allá en Salamanca viendo su televisión, ahí el alcalde de Ventanilla, el presidente regional dando su desayuno en Asia, qué sé yo, ¿no? Y entonces a ellos, ¿qué les importa, pues, el problema? Gracias, Alejandro. Gracias, Tito. Adelante, estudios. Bueno, doctor, vamos a ir a tocar. Vamos a tocar el tema de salud, doctor. El tema de salud, luego entraremos a hablar de desarrollo económico que tiene que ver con promoción de empleo y las cosas que usted cree que es el campo de la salud. Elevando un poco más el tono de voz, lo veo un poco apagado, doctor. No, en la vida. ¿Cómo? Nosotros estamos convencidos de que el cambio tiene que darse ya en el Callao. Porque las autoridades, a mí me da una gran vergüenza, amigo Felipa, que siendo médico de profesión el señor Félix Moreno, mire cómo está el nivel de salud en el Callao. Programas que son actualmente la desnutrición crónica infantil han aumentado en todo el Perú y en el Callao, ni qué decir. ¿Por qué? Porque se ha tratado de hacer solamente veredas, pistas, grandes avenidas, grandes puentes, y la gente no come cemento, señores. La gente quiere el día a día, el apoyo. ¿Qué nosotros, Alianza para el Progreso, señores? Proponemos las clínicas escolares dentro de las instituciones educativas como gran ejecutor de programas sociales, y he llevado esta gestión a nivel de la región Junín, es crear que dentro de las instituciones educativas hayan odontólogos, médicos, pediátricos, psicólogos, señores, para trabajar el tema dentro de las netamente educativas. Es un factor primordial, eso se hace. Vean, la región Junín se está ejecutando el programa con mucho énfasis. De allí va de la mano el tema del apoyo alimenticio. ¿Cómo es posible, señores, que vamos a descuidar a nuestros niños, la desnutrición infantil? Mire, este niño está gringo, dice. ¿Está gringo? No está gringo, señores. Ese niño está desnutrido porque tiene el pelo amarillo. Mírenle los ojos, mírenle las manos. No es posible que nuestros niños vayan a estudiar cuando no tengan un desayuno correcto, no tengan la alimentación adecuada. Señores, eso no es. Nosotros proponemos ahorita, como Alianza para el Progreso, el cambio. Y también propiciado con el tema educativo. Los grandes pilares, el tema de salud, va de correlacionado con el tema de la educación. ¿Cómo es posible que la educación hoy en día no se le dé los valores correctos? ¿Por qué? ¿Quién maneja el tema económico del presupuesto de los educadores, de los maestros? A través del programa, tienen un programa ellos, más de 30 millones, 40 millones. ¿Qué hace? El gobierno regional actualmente le ha quitado la autonomía a ese poder del... ¿Estás hablando del gobierno regional? Del gobierno regional. Ah, bueno, está la Comisión de Administración de Fondos Educativos del Callao, CAFET, tienen alrededor de 30 millones. Sí, alrededor de 30 millones. Somos un partido... ¿Quiere? Nosotros, como partido político, somos un partido humanista. Por eso es el desarrollo humano y social. Y por eso les vuelvo a repetir, me da vergüenza, señores, que nuestro presidente regional sea un profesional de la salud y médico, y dejando esos valores descuidados. ¿Por qué? Porque es el mercantilismo. Quieren ganar protagonismo político de alguna u otra manera para sectorizar solamente el sector, dar énfasis a grupos políticos de su entorno. Tengo ya otro presidente regional que es del corazoncito, gran amigo de Félix Moreno. Es un tentáculo más dentro de ellos, porque eso no lo puede denegar el doctor Sergio Castro, lo puedo decir con nombre y apellido. Yo he estado inmerso con ellos, me quisieron proponer un tema, no lo hice, señores, porque quiero el Callao, yo quiero las mejoras, yo no quiero el lucro, porque con lucro social yo tengo mi profesión como odontólogo, señores. Bueno, doctor, sabemos muy bien que estamos escuchando su propuesta. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene en cuanto a la alimentación? Si se trata de alimentación, ¿qué proyecto tiene para los comedores? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a alimentación? Podemos referirnos a los comedores populares que hoy en día no le están dando mucha importancia. Sí, lo que pasa es que, miren, todos los temas son bien politizados y, como vuelvo a repetir, estos señores tratan de hacer más infraestructura porque ahí está el dinero, señores. Ahí está el robo, el hurto. Eso es el flagelo que nos tiene al Callao descuidados totalmente. La gente es pobre. El Callao no es pobre, señores. Tenemos el aeropuerto, tenemos cantidad de millones que el 80% del comercio exterior ingresa por el tema marítimo, señores. Pero, doctor Vegaso, esos recursos económicos del primer puerto, del aeropuerto, lo que entra y sale por nuestro primer puerto del país no le deja ningún beneficio a la provincia constitucional del Callao, porque alguien en la época que estaba Montesinos se sentó con él y negoció esa, le dijo, quítame las rentas y después me las devuelves para que la gente crea que tú eres buenito. Y la verdad que entregó, mira, solamente en el Callao no tenemos el manejo de la administración de la economía del primer puerto y del aeropuerto. Todas las regiones administran su puerto, su aeropuerto. Solo el Callao, alguien la negoció. ¿Y por qué hoy no se habla de...? Amigo, usted está aquí justamente para hablar de eso. Yo le estoy poniendo la pelota en el punto penal para que, o de lo contrario, le estoy poniendo la bola para que usted haga una chalaca y haga una chalaca, aunque los chilenos ahora le llaman chilena. Yo creo que son chalacas. Haga pues un gol de chalaca. Hable, sí, de esas cosas que la gente a veces quiere escuchar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿De qué nos sirve a nosotros de que embarquemos mineral salga por el puerto del Callao si no nos dejan ni un sol los minerales? Es un tema que tiene que haber una reestructura, una reingeniería total sobre el sistema. Esa chalaca. Tenemos y pensamos que tenemos que sentarnos a hacer gobierno primero para poder discernir esos temas, y estamos seguros que verdaderamente nosotros lo vamos a ejecutar con absoluta confianza y transparencia, señores. Ustedes como medio de comunicación tienen que tener justamente los medios probatorios para que se ejecuten ciertas cosas. Hoy en día los medios de comunicación, señores, se confabulan de tal manera que verdaderamente ninguna o poca escasa información tienen bajo los manejos políticos que maneja solamente las cúpulas. A veces no tenemos tanto acceso a eso, pero sí lo que pregonamos es hacer mejoras. Mejoras, como me acaban de preguntar, ¿cómo haríamos para alimentar a los comedores populares? Porque hay desnutrición, porque hay tuberculosis, porque señores, los comedores la contaminación populares... del plomo. Nadie habla sobre ese tema tabú de la contaminación. Cormín era Cormín, ahora la acaban de cambiar con otra empresa. Y acá no pasa absolutamente nada. El presidente regional, caso omiso. Hay muchos temas muy álgidos, señores. El tema conceptual de salud es muy importante. En los colegios y en los temas de comedores populares tienen que haber los complejos multivitamínicos. Hoy en día se ha descuidado a la madre gestante. Sabemos que hay muchos o muchachos ya embarazadas. ¿Qué va a haber? ¿Qué se hace sobre ese futuro de esa gente que verdaderamente tiene un niño? Tiene un niño y queda desgregada. ¿A dónde va a ir? Tiene que socorrerse a un comedor popular. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Acaso los apoya como gobierno regional, creándole fuente de trabajo, generando desarrollo interno sobre ellos? En lo absoluto. Cada persona vive como puede acá y trata de subsistir de cualquier manera. Nosotros hacemos un trabajo de planificación. Queremos una planificación no coyuntural, no politizada, sino a largo plazo, que cada profesional. Exactamente, que cada ente maneje sus espacios dentro de sus propios espacios y sea el gobierno regional quien ejecute esos grandes proyectos. Y te doy un claro ejemplo, mi amigo Felipa. Dígale y apellido y levante usted la voz. Acá lo que queremos hablar, porque las cosas del Callao pasan también aquí en el distrito de Ventanilla. Todo va correlacionado igualito con el tema de seguridad ciudadana, ¿no? El tema de seguridad ciudadana. ¿Qué va a hacer usted con los helicópteros? Oiga, señor. ¿Qué va a hacer usted con las patrullas regionales? ¿Qué va a hacer usted con los CERDE que andan por... O sea, ustedes tienen que tener una alternativa diferente. Estos espacios aquí en la radio son justamente, y usted hablaba del control de los medios, aquí por lo menos creo que tiene usted la oportunidad de hablar con la absoluta claridad y decirlo todo con nombre y apellido. El CONACYT se creó a través del gobierno central, ¿no? También a través de los gobiernos regionales se le dio la autonomía para que el presidente regional presida el Comité de Seguridad Ciudadana. ¿Qué hacen en el Callao? Como lo que pasa en el tránsito en Lima, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Acá el presidente regional forma su escuadrilla o su escuadrón, que solamente sirven para cuidar sus paneles, cuidar a la coyuntura de ellos, más no a la sociedad. Porque eso se está haciendo ahorita. ¿Cómo es posible hoy en día que se le pague 35 soles a cada policía regional y cuando ellos se enferman porque trabajan y el Callao es zona costera, se les paga, señores, 80 soles pagan, le descuentan a ellos? Eso, señores, es un abuso tremendo. El provincial, el alcalde provincial también forma sus portátiles, unos chalecos rojos, otros chalecos verdes. El distrital trabaja con la policía también y sirven, la policía crea su ente, todo bien bonito, y esas entes quienes la administran prácticamente y sirven de portátiles a los distritales. O sea que la seguridad ciudadana no hay nada. Nosotros pensamos... ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros pensamos en hegemonizar todo el tema centralizado en una sola corriente y en una sola raíz. El tema de seguridad ciudadana es un tema netamente integral, señores, donde no solo le da la respuesta a la policía. La policía es un ente que apoya al tema de seguridad ciudadana. Acá entra el defensor del pueblo, entran el provincial, entra el regional. O sea, es una cobertura que tiene que ir por chorreos y desgregado en un solo vínculo social. No es posible que esto sea dividido, señores. Eso ya no puede ser. Hagamos políticas constructivas y pagámosles bien a los que trabajan. Y si van a... O sea, ustedes están planteando casi así como un serenazgo integrado para toda la región. Es lo correcto. Trabajar con una articulación que venga de un solo tronco. No es posible desarticular y cada uno haga lo que quiera, porque acá yo soy de tal distrito, el otro de tal distrito, y cada uno hace lo que quiere en su distrito. Manejan sus propios presupuestos, sus propios recursos. A las finales, miren, ustedes pueden plantear y ir a cada comisaría, lo conozco el tema, cada comisaría tiene su mapeo de delincuencia. Y cada lado se maneja, cada comisaría maneja diferentes sectores, diferentes grupos. Ellos saben quiénes son, pero ¿quiénes son? Muchas veces vinculados también al día que ahorita vienen trabajando en la actual región. O sea, son los dateros del hurto y del robo en Callao. Acá tenemos que haber, tiene que haber una escuela. ¿Tú consideras que hay mucho robo en el Callao? ¿En la calle? Demasiado, señores. ¿Por qué? Porque eso ya viene de la hegemonía del señor Curi. Pues el señor Curi fue el que trabajó directamente en los penales. ¿Qué proponemos nosotros? Justamente el tema de los colegios. Yo pienso, y mi teoría, señores políticos, escuchen bien, mi teoría está a trabajar dentro de las instituciones educativas, con los niños. Desde la niñez tiene que partir el tema de seguridad ciudadana, el tema de salud, el tema de alimentación. ¿Cómo es posible que hoy en día, y nunca, y se ha hecho, es que dentro de las instituciones educativas formemos muchachos de tercero, cuarto, quinto año de secundaria que ya terminen con un trabajo técnico calificado para que esos muchachos sean un bien, al menos ya tengan algo con que ser sostenible a través del tiempo, ¿no? Bueno, pero ahí, por ejemplo, tú has tocado un tema, porque del tema de seguridad ciudadana vamos a pasar en estos últimos de a dónde se genera el problema. Cuando yo te hablaba de que están pensando ustedes en el tema de la prevención, ¿no? Con el tema de los serenazgos integrados, eso está muy bien, con equipos, con gente bien pagada, etcétera, pero cuando ya entramos a hablar de los choros, ¿no? De los que roban, arrebatan carteras, celulares, bolsones, etcétera, no estamos hablando, doctor, de los choros de Magdalena, de Lima, de La Victoria, no, estamos hablando de nuestros choros, o sea, Made in Callao, son nuestros. No estamos hablando de los choros importados. Y yo aquí me he ganado un montón de problemas con la gente porque me dice: oye, Tito, tú pareces defensor de los ladrones. Sí, pues, yo los defiendo a mis hermanos ladrones porque son nuestros ladrones. Son hijos, no son hijos de los que viven en La Victoria, son hijos de los que viven en Puerto Nuevo, son hijos de los que viven en las zonas más deprimidas del Callao. ¿Por qué razón, señor Bedoya? Y ahí quiero que usted entre a ver qué hacemos con eso. La descomposición económica en la provincia constitucional del Callao es el resultado, perdón, la descomposición social en el Callao. Eso que usted habla de los choreos, los ladrones, qué bonito, ¿no? Yo compro helicóptero para corretear ladrones, yo compro camionetas para colocar ladrones. Eso es el resultado, señor Bedoya, señor Vegaso, ese es el resultado de la descomposición económica, de la falta de trabajo. El general Pasco se agarró conmigo una vez, me dijo: usted está loco. Es así, le digo: oiga, usted no, en la época de Canche, usted no puede llenar de borradores el Callao. No lo puede hacer porque acá lo que se está hablando es de represión. Usted tiene que hablar del problema de fondo, porque cuando en tu casa, tú que eres médico, hay alergia, y lo he dicho, tu casa está llena de polvo porque el piso es de tierra, y entonces tienes a tu hijo con alergia hoy, alergia mañana, le compras remedio, la otra semana con alergia, y durante todo el año te pasas como loco dando medidas inmediatistas cuando el problema de la alergia es el polvo de tu piso, hermano. ¿Sabe qué? Ponle piso, se acabó, ¿no? Se acabó la polvareda, se acabó la alergia. Aquí en el Callao lo que tenemos que combatir es el tema de la falta de trabajo. Y el general Pasco, después del último proceso electoral, me dijo: Tito, tenía razón. Cuando empezó el proceso electoral y todos mis hermanos choros y ladrones empezaron a fungir de chalecos, porque los políticos han agarrado la costumbre de utilizar a mis hermanos en su desesperación: hermano, chalequéame, cuídame. Y así, la verdad que a mí me incomoda, porque algunas veces tengo que hablar de estas cosas cuando de estas cosas debieran hablar los políticos, señores. El general Pasco me dijo: Tito, empezó la campaña y la delincuencia de 100 bajó a 30. Es decir, se redujo 70% por ladrones tenían trabajo, andaban pegando carteles, cuidando carteles, estaban haciendo cosas por aquí, por allá. Entonces, ¿a dónde voy, Vegaso? Es que tenemos que generar fuente de trabajo para los chalacos, y ahí quiero entrar en estos últimos minutos. Justamente el tema, como tú lo acabas de repetir, es el tema mediático, ¿no? Alex Curi fue uno de los promotores a hacer este tipo de actos, digamos, vandálicos, porque lo primero que se tuvo que trabajar con ellos es hacer una reforma integral, ¿no? No siempre el delincuente puede ser juzgado como delincuente, ¿no? Démosles el plazo a que se puedan regenerar, a integrarse a la sociedad. Hay mucha gente que ha entrado al tema de rehabilitación, se han regenerado. ¿Por qué no? Pero lo que pasa es que hay que crearles las fuentes. Un trabajador que llega cansado a su casa, ¿usted cree que va a estar hasta las 10, 11 de la mañana, 11 de la noche parado en la esquina? No, señores, ese llega cansado y ya al día siguiente tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso, ya tiene una enamorada, ya tiene una hijita, tiene dos hijitas, pero el muchacho que no tiene nada, latas con efecto, y la región poco o nada hace por ellos, nada, no crea puestos de trabajo, no los profesionaliza. O no hay que ser profesional, hay que ser técnico, pero un técnico capacitado. ¿Cuántos muchachos pueden manejar patos, pueden manejar top loader, pueden manejar o ser técnicos en electricidad? Eso se puede pero hacer. Pero no los han preparado. No los preparan que porque justamente la política que se ha venido trabajando a través de Chimpún Callao es justamente propiciar la delincuencia y el caos. Tanto es así que hoy en día se ven reflejados. Miren cuántos paneles rotos tenemos nosotros. Y eso es un abuso tremendo, señores. Por favor, ustedes que están haciendo esos actos vandálicos y que nos puedan estar escuchando, tengan conciencia. Nosotros vamos a proponer un cambio para ustedes, pero un cambio sostenible, con trabajo real, no con un trabajo que tengan que pagar cupos y trascupos. Eso ya se acabó. Con nosotros se va a tener que acabar todo ese sistema, señores. Tenemos que hacer una reforma clara y viable para ustedes. Bueno, pero también es bueno escuchar cómo lo vamos a hacer. Es verdad lo que tú dices, ¿no? A los jóvenes hay que prepararlos en el colegio. Proyectos para que estos jóvenes empiecen a capacitar, porque es verdad, pues cuando vino APM Terminal y vino DP World aquí al Callao, querían operadores de las grúas pórtico y nadie sabía manejar. No había pues nadie que maneje las grúas pórtico. Querían especialistas en carga marítima, lo moderno, esta rapidez con la que tenedores, y la verdad no teníamos gente preparada aquí en el Callao. Lo que pasa que la región siempre nos deja a la gente indigente o gente que no pueda tener un calificativo de preparación, lo deja brutos, pues, señores. Esa es la política de Chimpún, dejar a la gente inculta, y la gente tiene que estar... O sea, tú lo que me estás diciendo que a propósito mantienen a los comedores populares, porque yo me desgañito aquí, yo digo, hay que convertir a los comedores en unidades de coser, que es lo que te preguntaba adelante, Silvana. O sea, hay que poner, a mí me gustaría, Edgar, claro, que tú me digas, oye, ¿sabe qué? Nosotros vamos a poner máquinas de coser, remalladoras en todos los comedores. Es lo que se tiene que hacer en base a la relación que quiera hacer las personas, ¿no? O sea, tenemos que salir adelante con esos temas de la micro y pequeña empresa. Lo que el poblador quiere es que desarrollar su pequeña y su microempresa. De un programa autogenerado, ¿quién tiene que brindar las facilidades? La región, pues, señores. Si la región no propicia eso, ¿cómo esas madres van a poder sostener a sus familias? El esposo, a lo mejor, está interesado en ese proyecto también, vincularlo dentro de la sociedad. Y si ha tenido algún tipo de delincuencia, ¿por qué no? O sea, eso es lo mejor que se puede hacer, claro, hoy en día, y nosotros tenemos justamente eso. Y tiene razón, doctor, ¿sabe por qué? Tiene razón, ahora que usted habla de esto, me está haciendo reflexionar por qué razón en el distrito de Ventanilla, por ejemplo, el alcalde Omar Marcos Arteaga, en vez de ayudar y de alentar que las empresitas se formalicen, una tiendita lo anda persiguiendo. Oye, hermano, tú lo que tienes que hacer es formalizar, lo que tú tienes que hacer es ayudar, promover la creación de empresas. El señor Omar Marcos persigue con fiscalización. Yo no digo que deba la calle estar llena de ambulantes, pero lo que tiene que hacer un alcalde es estar claro, un alcalde que tiene su dedo de frente, un presidente, un vicepresidente regional, no puede mirar al Callao como que si fuera pues Miraflores, San Isidro, los lugares pitucos, porque aquí en el Callao, sin tener nada contra que viven en esa zona, mira la gente, aquí hay pobreza, la gente, hermano. Y pobreza extrema, señores, miren, en pleno año 2014, mucha gente tiene el problema de agua, alcantarillado y el desagüe. En acá en Ventanilla. No es posible, señores. ¿Por qué no han hecho, habiendo tantos millones y millones? No, lo que tú mismo has dicho hace un rato y me ha hecho pensar. Ellos quieren que el pueblo siga siendo pobre, ignorante, luego en época inculto. De campaña, inculto, para que en época de campaña poderlos presionar. A mí me ha dicho, tengo una tarjeta por acá que me lo acaba de traer un trabajador hoy día por la mañana y me dice, señor, yo trabajo en la municipalidad y la tengo aquí en mis manos y voy a... De eso estamos hablando. Señores, el señor Omar Marcos Arteaga dice que, a mí no me consta, pero un trabajador me ha traído acá algo que no tendría por qué estar en mi mano. Dice, Chimpún Callao, almuerzo campestre. Tengo el agrado de invitarle a participar del almuerzo campestre profundo de campaña del amigo Omar Marcos. Pobrecito, no tiene plata. Acompañantes y disfrutemos de un momento agradable. Sábado 10 de agosto. Esto tiene dos mecanismos. Dice el trabajador que me lo ha traído, que le están obligando a cada trabajador, sea por tercera categoría, sea por CAS, sea estable, sea amigo del alcalde, quien sea, le están obligando a que sea, que coja 10 tarjetitas que coloque de esto. Nada más. Nada más. ¿Sabe cuánto está cada tarjetita para este almuerzo campestre? ¿Cuánto creen ustedes? Den una cifra. El que gana, yo le doy un premio. Doctor, 15 soles. 20 15, soles. 20 soles. Eric. 5 soles, dice Eric. La gente de producción dice 10, el otro dice 20. Acá hay como 10 personas de la producción. ¡No, señores! ¡Lejos, lejos! Están frío, frío, frío, frío. A ver, un poquito más. Doctor Bedoya, están frío. Pónganse tibio, un poquito más. 50 soles. 50. ¿Tú, Silvana? 35. 35. Eric, 30. ¿Allá? 100, ¡bingo, señores! ¡Bingo! 10 tarjetitas. A 100 solcitos, nada más. Dice que le dicen a sus trabajadores obligatoriamente. Señor, tiene doble mensaje. ¿Saben lo que se pudiera pensar? Se pudiera pensar que Chimpún Callao es un partido pobrecito. Y entonces cuando la hombre le pregunte de dónde ha sacado la plata para la campaña, dice, mire, señores, acá está. Nuestros colaboradores dieron. Mentira, señores. Mentira. Segundo, sí me parece un verdadero abuso. Me parece un verdadero abuso. Amigo Felipe, para eso es que no se desarrolla el Callao. Rescatando la opinión que tú profesas. Pero esto debería hacerlo usted, doctor Bedoya, doctor Vegaso. Esto tenía que haberlo denunciado. Lo que yo justamente. ¿Por qué esperan que? Yo pongo la bola en el punto de penal. Lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo es que justamente antes estábamos hablando de los paneles. ¿De dónde sacan 13 y 15? Para hacer tantos paneles, señores, millones y millones. ¿Cuánta gente necesita un tarro de leche, un pan que llevar sobre la mesa, señores? Y eso no puede ser. Yo creo que hoy en día ya el pueblo chalaco se ha dado cuenta que Chimpún verdaderamente necesita un cambio, y el cambio es Alianza para el Progreso. Quisiera expresar el saludo de Eduardo Avíncula, candidato. Porque lo que creemos, señor Vegaso, doctor, lo que creemos es que esta tribuna, como usted la ve, tiene que ser abierta. Tiene que estar abierta. Exacto. Doctor Vegaso, está abierta. Exacto. Para que los candidatos vengan, no a atender a Tito Felipa, ni a Clara Silvano, ni a Eric, ni a la gente de producción de Prensa Chalaca, no. Que vengan, señores, a presentar sus propuestas al pueblo, por respeto al pueblo, tienen que venir. Exactamente, lo que pasa que seguramente, como yo sus hoy ocupaciones. Día, tenemos ahorita ocupaciones, yo en mi calidad de candidato como vicepresidente por la región Callao, mire, a pesar del problema vehicular, he estado acá y tú eres testigo que... Yo le pido una cosa, yo se lo agradezco, doctor, porque usted me indicó que venía desde el Callao, ha tenido que irse usted hacia la Marina y de la Marina tomar un carro para acá. Pero hay un detalle, doctor. Yo puedo ver todas las ocupaciones y antes de salir al aire hablábamos que nadie puede ser tan ocupado que considere que no tiene un tiempo para los ventanillenses. Y la verdad, doctor, yo quiero que en estos últimos minutos usted se comprometa conmigo a hablar de cómo hacer para que mi distrito, la provincia constitucional del Callao, que es el está pegadita al primer puerto de debiera ser la expansión marítima, naviera y aeroportuaria de los negocios afines en la provincia constitucional del Callao se convierta en eso. Punto dos, le pido por favor que se comprometa usted a pedirle al señor Marquina que venga a los estudios de la radio para que pueda expresar libremente lo que él piensa hacer específicamente con Ventanilla, que clama a gritos. Acuérdese usted que la mayor cantidad de pobres extremos que tiene la provincia constitucional del Callao están en el distrito de Ventanilla, en los cerros, están en los arenales de Pachacútec, y por lo tanto necesitamos escuchar la propuesta de ustedes en favor de Ventanilla. Justamente, Tito, el tema de salud es el tema importante que nos aqueja hoy en día, ya que Ventanilla tiene el 97% de humedad. Miren cuántos niños sufren los temas álgicos de salud. Nosotros propiciamos justamente las clínicas escolares, eso es uno de los grandes pilares, trabajar con la educación. Vamos a fomentar el desarrollo, el trabajo sostenible, lo que la población quiere, y hoy en día cambiar todo este sistema. Somos Alianza para el Progreso. Vamos a un reporte que tenemos al parecer, Clara. Así es, Margarita, adelante con tu informe. Sí, buenos días, mis amigos. Aquí estoy en el parque de Ventanilla Alta, el parque Foquito. Justo me encuentro con una vecina un poco contrariada. En verdad, pues estoy viendo de que hay bastante basura y acá la vecina va a dar algo del problema que ella tiene, inclusive frente a su casa. Entrevístala, entrevístala tú mismo, Margarita. Entrevístala, por favor, tú mismo, la vecina. A ver, amiga, ¿qué es lo que pasa acá frente a tu casa y que tú estás recontra incómodo con esos jóvenes que vienen a tomar? En horas de la madrugada se ponen a tomar acá y a fumar, todos se orinan aquí al lado, aquí en mi casa, todo eso, y tengo que estar echando desinfectante porque eso huele feo, se entra todo el rutina, y acá se orinan, abajo de la escalera. Ahí se orinan. La basura, todo el mundo tira su desmonte, de todo, acá frente de casa. Hay mucha mosca, mosquitos chiquitos aparecidos en la casa. Y también a nosotros nos hicieron vedera del otro extremo, y para nosotros no nos han hecho vedera, y eso hasta ahorita nada nos hacen. Nunca se ha aparecido por aquí el alcalde para hacer, nos dijo que la siguiente semana lo iban a hacer y no hicieron nunca. Como verás, amigo Tito Felipa, la señora refiere a que toda la parte izquierda no hay vereda desde la calle 23 de Ventanilla 17, que puedo divisar que es esta vecina la que está hablando. Entonces, ella también hace a coste de que tiene acá frente a ella, tiene un terreno bajando, junto al parque hay un terreno inmenso, donde pues los vecinos echan montículos de basura, echan desmontes bastante, acá hay tres desmontes bien grandazos. Entonces, esa es la incomodidad. No sé qué más puedas preguntarle tú a la vecina. Tienes que hacer una pregunta. Sí, a ver, vecina, si las elecciones fueran mañana, ¿usted ya decidió por quién votar? Vecina, ¿me está escuchando? Sí. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted tuviera ya que ir a emitir su voto mañana? ¿Ya usted decidió por quién votar? Ahorita creo que tenemos que votar por un nuevo, ¿no? Ok, vecina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Margarita, por la acción. Gracias. Ya. Bueno, doctor Bedoya, ¿cuántos minutos nos quedan? Vegaso de Bedoya. Yo me estoy confundiendo. Edgar Vegaso de Bedoya, un amigo de muchos años. Además, nos conocemos tiempo, lo que pasa es que me estoy confundiendo. Último minuto del programa, y yo creo que la gente de Ventanilla, vamos cerrando esta entrevista, la gente de Ventanilla quiere escuchar, doctor, algunas propuestas para salir de esa pobreza que campea en nuestro distrito. ¿Qué propone usted de llegar? La gente de Ventanilla está escuchando, dice, ¿y en qué momento va a decir qué cosa hace por los pobres del distrito de Ventanilla? Primero, crear el trabajo sostenible de desarrollo, ¿no? Pensamos nosotros bastante en los comedores populares, crearles la fuente de ingreso para que ellos manejen sus propios presupuestos y sus propios recursos. Y el día que venga cualquier candidato o cualquier pelagato, también sepa increparlos y decirles, aquí estamos nosotros. O sea, ¿ustedes la van a convertir casi así en unas microempresas, más o menos? Empresas para que trabajen y la región pueda comprarles todo ese tipo de trabajo que a través de ellos generar los puestos de trabajo y de desarrollo sostenible que ellos tienen que tener, ¿no? Digamos que van a utilizar ustedes esa infraestructura de los comedores para poner allí máquinas de coser, remalladoras, exacto, máquinas todo, de zapatería, algo así. Vamos a hacer autogenerado máquinas, también panaderías. Ahí. De esa manera ya la señora de los comedores tendrán su propio recurso y ya nadie tendrá que pedirle pues que voten por ellos para seguirle dando exactamente regalitos. Justamente lo que queremos es ello, individualizar. Es como una madre que verdaderamente tiene un esposo y el esposo ya no le da de comer, ¿no? Entonces, pero la madre trabajadora, ¿no? Es luchadora. Cuando venga el esposo borracho, mal saber discernir, no, este hombre no me conviene, ¿sabes qué? Porque ya tiene su propia economía. Ya tiene, maneja su propia economía. Oye, qué bonita propuesta. Y nosotros queremos justamente... Yo la veo que se le ha encendido. Los comedores populares, como madres gestoras, manejen absoluta independencia y cuando venga cualquier candidato a ofrecerles el ajo y la cebolla, por favor, ustedes puedan discernir. A nuestros amigos pescadores también queremos, vamos a apoyarlos. Tenemos como 200 cordeleros que nadie ha hecho nada por ellos, señor. Nosotros a través de la región los vamos a apoyar, pues, para que ellos impulsar también generar la micro y pequeña empresa y desarrollarse cada vez con comprarles botes, ayudarles con sus botes, con sus aparejos de pesca. Sus aparejos de pesca. Impulsar el desarrollo, que es tan y con fácil, y con eso, señores, tendríamos pescado en cantidad para la gente pobre. ¿Cómo es posible? Como el otro día me encontraba un amigo, me dice... ¿Cuándo usted ha visto que en el Callao se come pota? No es posible que el Callao coma pota, señores. Entonces, eso no lo he visto. No es posible, doctor. Eso no es posible. Vamos a golpear la mesa. ¿Cómo es posible, doctor? A mí me gusta. Es un abuso tremendo. Pensamos en que Alianza para el Progreso es la nueva. Y pienso que ustedes, a través de del trabajo que nosotros vamos a desarrollar, crear una mística de trabajo verdaderamente. Eso pueden hacer también con los jóvenes, crear la microempresa, porque a los jóvenes tú no lo puedes traer y decir, muchachos, los organizo, ¿para qué? Para que bailen, rastastas, tastastas, rastastas. O sea, no, está bien el arte, doctor, está bien el arte, pero vamos aparejándolo con el trabajo. Con el trabajo, lógicamente, de desarrollo. Hoy en día, el gran porcentaje de muchachos en el Callao en completo abandono es total y no se le da la importancia. Nosotros en Alianza para el Progreso le vamos a dar la importancia necesaria para que los jóvenes hoy en día tengan un desarrollo, un trabajo sostenible. Vamos a crear, ¿cuántos muchachos quieren postular, por decirte, policiales? Dentro de los colegios le vamos a crear, le vamos a poner gente capacitada, profesores, para que los instruya a ellos con absoluta transparencia. Crear la fuente de trabajo en los mismos colegios. O sea, yo pienso y siempre digo que en los colegios es lo mejor que nosotros podamos hacer toda nuestra gestión. Doctor, ¿qué propone usted en cuanto a las adolescentes que hoy en día pues se encuentran en estado de gestación? ¿Qué propone usted? Son bastantes, se llaman, Clara, se llaman personas en riesgo. Así incluso es. Los discapacitados también son personas del tiempo. Son propensas esas señoras para que puedan dedicar ellas a la prostitución, a la comercialización de droga. Todo hoy en día está muy, muy mal manejado, ¿no? Entonces nosotros proponemos a todas esas madres gestantes que el gobierno regional, a través de nuestras propuestas con desarrollo sostenible, van a tener la cobertura necesaria para que ellos se puedan tener el trabajo ideal, que vamos a una cosa, dentro de las instituciones vamos a crear las guarderías para que esas madres tampoco no tengan el sistema de decir, ¿a dónde dejo mis hijos? Nosotros a través de la región vamos a crear las guarderías que hoy tanto las necesitan, porque no es posible de que una muchacha sea inutilizada, sea inoperativa. Señores, esto tiene que cambiar y con Alianza para el Progreso tiene que cambiar todo este sistema. ¿Quiere a una casa refugio, tal vez, doctor? No, son casas donde van a tener vinculante gente especializada para que cuide materno infantil, para que cuide a los niños. Y pueda a través de la región, las madres, vincularlas a la fuente de desarrollo, la fuente de trabajo, o trabajar en alguno de los comedores cercanos del sector para que tengan, manejen su propia economía. Ese es el tema conceptual, ¿no? Claro, doctor, también en cuanto a las microempresas que hay en abundancia, acá en Ventanilla, en Pachacútec, el caso mío, tenemos un pequeños talleres que estamos obviando. En vez de recibir un apoyo, recibimos maltratos. ¿Qué va a hacer usted de llegar al gobierno regional? Sí, justamente, no, de todo apoyo tiene que ser incondicional con todas las madres. Si no, el sistema de nosotros no es desproteger a nadie. Recursos hay, lo que pasa que los recursos son mal empleados. Son llevados para paneles, son llevados para negociaciones que verdaderamente hacen el manejo del Callao como ellos quieren. Hoy en día nosotros tenemos otra mirada. Queremos trabajar desde las raíces, desde la madre que está a apoyar al niño decente y al adulto mayor que también está desprotegido. ¿Cómo es posible que un adulto mayor dice, no, ese señor ya fue, pues la región poco o nada hace por ellos? Entonces nosotros estamos priorizando esos temas, los temas de salud, los temas de educación, que son elementales con el desarrollo sostenible, con los trabajos que estamos pensando hacer y por qué no realizarlos con hegemonía. Somos el grupo político que verdaderamente tiene cuadros necesarios para ejecutar los buenos proyectos. Tenemos médicos, muy buenos profesionales. Si ustedes pueden ver la hoja de vida de nuestros candidatos a través de la página, ustedes podrán darse cuenta que verdaderamente tenemos un cuadro muy calificativo. Y ojalá que ustedes, y espero que sí, con el apoyo de ustedes, llegar a ser el próximo gobierno regional, ¿no? Con Víctor Marquina a la cabeza. Doctor, el tiempo se ha pasado volando y la verdad que me agradó esta entrevista y la verdad quiero comprometerlo para que usted regrese en una nueva oportunidad con el señor Víctor Marquina. Queremos, doctor, ampliar todo esto que ustedes han propuesto el día de hoy acá, y yo creo que nadie es tan ocupado como para que el señor Marquina no pueda tomarse un trabajito uno de estos días, en todo caso, dedicarle un poquito de tiempo a los vecinos ventanillenses. Claro, es bueno que también conozcan la opinión fehaciente del señor Víctor Marquina, quien ha sido un señor, un guardia civil, ha manejado el tema de transporte con absoluta confianza y es un trabajador social también, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Prometo contigo, Felipa, para poder De pronto el próximo miércoles, el miércoles que viene, ¿pudiera ser? Sí, podemos ponerlo en agenda y ¿por qué no? Con anticipadamente, yo sí, creo que el próximo miércoles, porque tenemos ya copada casi nuestra programación hasta el martes que viene. Doctor, me gustó conversar con usted, de verdad, sobre todo eso de golpear la mesa, porque creo que los chalacos debiéramos, hay un momento en que ya nosotros tenemos que decir basta también de mucho abuso, ¿no? Está bien culantro, pero no tanto, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya es momento del cambio, el principio básico del cambio llegó hacia la gente, y desvincular ya de alguna, desterrar, porque ya no decir que la gente chalaca y del pueblo de Ventanilla, sobre todo, ver a esas ovejitas que están llegando, ¿no? Como el señor Víctor Álvarez, como otras ovejitas que siguen llegando, como el doctor Sergio Castro, que son del mismo vínculo de Chimpún, y eso es inevitable, señores. Y hay otras ovejitas que siguen caminando por ahí queriendo el voto popular, pero estemos cada día más fuertes, señoras y señores, porque nosotros, en nuestras manos está la próxima decisión para tener un buen gobierno regional eficiente, con trabajo y desarrollo sostenible, señores. Ha sido un grato gusto que ustedes me puedan escuchar. Para nosotros también, doctor, un gusto tenerlo, de verdad, sus palabras finales y su cherry que siempre hacen los candidatos a la gente el próximo 5 de octubre. Sí, este 5 de octubre marcar Alianza para el Progreso, las 4A, y que ustedes sean testigos. Acá no hay nadie que le ingiera, digan, voten, pero sí somos una buena opción y Alianza para el Progreso. Víctor Marquina, próximo presidente regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir. En realidad, se apareja mucho lo que el deseo del doctor y de todos los candidatos de que haya un cambio con lo que nosotros hemos dicho. señores, que estar ocurriendo en nuestro país para que la gente se haya acostumbrado a eso de que yo voto por fulano porque él roba y hace obra. Señores, yo creo que eso lo tenemos que erradicar de nuestro país. Yo creo que aquel que roba, aquel que es corrupto, aquel que ha demostrado insensibilidad, aquel que se desaparece y no quiere, en todo caso, atender a la población, tiene que ser erradicado de estos cargos públicos. La despedida de nuestra co-conductora el día de hoy, que se quedó hasta el final con nosotros, de Clara Silvano. La despedida también a nombre de Alejandro Basalar, de Margarita Guapaya, que estuvo en el campo, de Paula, nuestra reportera del nuevo distrito de Mi Perú. La verdad, le decimos, amigos, muchísimas gracias por vuestra amable despedida de Clara. Bueno, hasta mañana, hasta aquí nuestra participación. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que el día de mañana podamos estar nuevamente acá. Y sigan en la sintonía, pues, de radiochalaca.com. Yo quiero pedirle a mi amigo Willy Pino Fabián, que me está escuchando en estos momentos. Amigo, nuestro auspiciador principal no lo podemos emitir al aire en realidad aún, porque yo te pido, Willy, cuelga en mi muro tu publicidad, hermano. Estoy buscando desde hace varios días. Nuestro asistente en este momento se ha pasado buscando el bendito aviso. Y la verdad que te pido, por favor, tan fácil como eso, ve a mi muro y cuélgalo allí para que a partir de mañana nosotros podamos, amigos, decirle a ustedes que tienen que ir a reparar alguna cámara, alguna computadora, PC, lo que usted quiera, estas computadoras portátiles, se le malogró un artefacto, sencillamente un artefacto antiguo, que usted le quiere poner ingreso para USB, que usted quiere modernizarlo. Señores, ya no tiene que ir usted a Paruro. Ya le dije hace tiempo, Paruro se Ventanilla y está en la misma avenida Ayacucho, antes de la pollería de Gorrión, ¿no? En la misma esquina, en la misma esquinita, antes de llegar en el pasaje de la avenida Ayacucho, antes de llegar a Gorrión, en la misma esquina, ahí está Electrónica Willy, que le repara todos sus artefactos electrodomésticos, Nintendo, Nintendo Wii, no sé qué más hay, todos los juegos que hay de Nintendo, y repara todo tipo de artefactos electrodomésticos, cámaras de video, cámara fotográfica, etcétera. Señores, si usted tiene algún problema, ¿para qué se va a ir hasta Paruro? ¿Ah? Hoy, sobre todo, que hay paro, señor, vaya usted a Electrónica Willy. Le prometo que hoy Willy me cuelga sus datos en mi muro. Y el día de mañana, desde la primera hora, estamos con nuestro auspiciador Electrónica. Estará en los días que quedan por los próximos 10 años acompañándonos como auspiciador. Amigos, nos tenemos que ir. El agradecimiento a Salar, de Margarita Guapaya en el campo, de nuestra reportera en el centro poblado, hoy el municipio de Mi Perú, de Eric, nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, de la producción de Prensa Chalaca, y también del grupo Así SAC. Amigos, le decimos muchísimas gracias. Queremos agradecer, como todos los días, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, y con esta cancioncita nos vamos despidiendo, porque la verdad, todo lo que hacemos, la gloria y la honra es para Él. Él conduce nuestros labios siempre en la búsqueda de la verdad, y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y me va a decir, oye, ese golpe de mesa también viene de parte de Dios. Y yo les digo, amigos, que a veces cuando las cosas están caminando mal, yo recuerdo que cuando ingresó nuestro Padre Celestial, entró y encontró, ¿a dónde fue? En el gran templo, ¿no? En donde habían convertido el templo de adoración en una zona de mercadeo y todo se vende, todo se compra. Jesucristo no solamente golpeó la mesa, eso está escrito en la Biblia, agarró y puso las mesas patas arriba, ¿no? Las puso patas arriba, señores, se rayó y dijo, no, esto no puede ser. En el nombre de Dios tenemos que decir que no gobiernan. Muchísimas gracias, nos vamos, volveremos mañana. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. En radiochalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao.